Y yo creo que muchas veces es muy interesante empezar por lo más pequeño, porque ante situaciones de violencia no sabemos responder. Entonces, sería así de absurdo como hacer talleres y talleres en los que sepas ponerte frente a esa violencia, que se puede responder, sí, es decir, a lo mejor vosotras las hacéis, pero vamos, que yo no he visto una en la vida, ¿sabes? Sería genial. No, pero casi ni siquiera me refiero, no sé cómo, por ejemplo, no sé cómo son exactamente los talleres, porque yo no sé de ninguno, ¿vale? Pero creo que ya no es solamente una violencia concreta en un momento, sino una sensación de violencia, tanto verbal, ¿sabes? Es decir, que muchas veces no sabemos siquiera gestionar eso. Y terminas con el vaso en vez de haberte las arreglado mucho antes. Yo creo que, bueno, no sé, cambio un poco el tercio. Quería recoger lo que ha dicho Laura, porque me parece que es la clave, sobre todo cuando estamos en este tipo de espacios de, no quería decir, pero cómo yo ando pensando y a nosotros nos ha pasado parecido, no sé qué. Y ahora esto que por este verano, uy Dios, ya más que se te infecta, ya te infectas con el virus y ya lo quieres ver en todos lados, no sabes qué tipo de poder se trata en todos lados. Pero guay. ¿Cómo se traspasa este análisis a nuestras prácticas políticas, ¿no? Más bien, yo diría que se trata de una reflexión y de un análisis del funcionamiento del poder y un análisis de nuestra resistencia a este funcionamiento del poder. No creo que nosotras tengamos que preocuparnos de cómo se traspasa eso a nuestras prácticas políticas. Yo creo que lo que has dicho antes, tú también, se trata más bien de un mapa o de un análisis crisis o de una reflexión acerca ya de nuestras prácticas políticas, que además es un análisis que le pone palabra a un montón de cosas, que es un análisis profundamente complejo y que además es profundamente estimulante. Entonces, nos nutre, nos da más herramientas y hace que nos entendamos mejor y nos sirve para seguir articulando más prácticas. Pero no sé si me entienden lo que quiero decir, ¿sí? Pues, y luego, porque iba a decirlo, porque pero sí que me canso ya de discutir el rollo de empoderamiento o agencia. Yo creo que aquí, Beto, cuando habla de poder, habla, bueno, habla de poder, no sé si voy a hablar por ti, estoy hablando por ti. Me voy a empoderar. Habla de poder en un sentido foucaultiano, que no siempre el poder implica dominio. O sea, una cosa es poder y otra cosa es el dominio, ¿no? Cuando se concentra demasiado poder, entonces hay dominio, pero poder es inherente a cada cuerpo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo, pero todos los cuerpos pueden, ¿no? Me parece un problema, simplemente querría decir que ha habido también en la teoría feminista, en la historia feminista, digamos, y incluso en la política de izquierda, ¿no? Como una tendencia extremadamente purista, ¿no? Casi de purificación de todas nuestras prácticas, ¿no? Como si todas nuestras prácticas tuvieran que ser originarias, tuvieran que estar absolutamente libres de toda contaminación del poder y tal. Evidentemente, estoy utilizando una noción foucaultiana de poder que implica que en toda relación hay poder, pero que no todas las técnicas de poder implican o suponen o producen dominación, opresión, violencia, etcétera. Hay otras, como decía antes, es decir, el Parlamento es otra, pero incluso podríamos decir que toda relación implica, de alguna manera, unas ciertas técnicas del poder, unas ciertas técnicas del poder. Sabéis también, es decir, eso lo digo desde el punto de vista teórico, pues, porque estáis con esa historia del empoderamiento, el agenciamiento, etcétera, etcétera. espera, un momento, solo una cosa. Porque es un debate que es un debate también intenso en el ámbito filosófico contemporáneo. Si leéis, por ejemplo, Maurizio Lazzarato, Toni Negri, es decir, todos aquellos que vienen de lo que fue el operaísmo italiano, es decir, los movimientos de izquierda radical italianos en un momento dado se pusieron a leer a Marx y a ir más allá de Marx a través, entre otras cosas, de una lectura cruzada entre Marx y Foucault, por ejemplo, ¿no? Se habla de la diferencia entre poder y potencia, ¿no? Algo muy semejante a lo que vosotros intentáis hacer. En ese caso, cuando se habla de la diferencia entre poder y potencia, poder ya aparece como una técnica de dominación, mientras que potencia, en principio, sería una noción absolutamente transversal y que, por tanto, el poder, los ejercicios del poder supondrían precisamente la captura de la potencia. Captura de la potencia. Es decir, cuando alguien ejerce poder sobre alguien, precisamente lo que supone es desempoderarla, en el sentido de, si queréis, retirarle la agencia, retirarle su potencia. La potencia, una noción fundamentalmente de Spinoza, que es la noción de conato, la noción de potencia de vivir, ¿no? De potencia de actuar, si queréis, ¿no? Pero, en principio, a pesar de que yo comparto muchos de sus análisis, en el ámbito político en el que me muevo, me da la impresión que qué rábanos de purismo, es decir, no tenemos, es decir, de la misma manera que con el feminismo, es decir, ¿sabéis por qué estáis aquí muchos de los que, muchas de los que estáis aquí? Que mi palabra ha sido desautorizada como feminista en muchos ámbitos. Yo he entrado en muchos lugares en los que se me ha dicho no eres feminista y lo que tú haces no es feminismo y tu discurso no es feminista. Bueno, es que, pues, si eso supone, es que, cuando lo comentábamos con Diosdénis de Pons, Diosdénis decía, el problema es que el feminismo se ha convertido en un label, en una boutique. Tengo mi boutique de feminismo, entonces, y claro, evidentemente esa boutique de feminismo neoliberal y de políticas estatales es, ay no, cuidado, porque claro, yo trabajo con la noción hombre y mujer, homosexual y heterosexual. Entonces, si me quitan estas nociones, ¿con quién trabajar? Bueno, pues con qué vamos a trabajar, vamos a intentar un nuevo, ¿no? Para lograr todo ese tipo de ideas, para poder producir presentes más sentimientos. Claro, entonces, ¿cuáles son los espacios de acción política en los que estamos trabajando? ¿Cuál es nuestro espacio presente de asociamiento, de resistencia a la normalización de la existencia? Y si un grupo de feministas radicales considera, o liberal, o considera que este tipo de prácticas no son feministas, pues hay una media. Esa no es mi preocupación fundamental. Mi preocupación fundamental no es saber que voy a tener el debate del feminismo feminista. O no, es saber si las prácticas que estamos trabajando tienen que ser un marco crítico y precisamente proponen técnicas de producción del cuerpo, de la vida, de la subjetividad disidentes, capaces de hacer frente precisamente a diferentes formas de gobierno, de normalización. Si no, no. Eso me preocupa mucho más que saber si. Claro, siempre habla alguien que dice que tenemos un nivel otra cosa, pero bueno, es decir, esa general de la presión no es una preocupación de la ¿cómo? O sea, es cierto, o sea, yo creo que es usar la violencia de la gente que ha una violencia que de cierta manera ha sido desarrollada, sin esa violencia tiene la violencia sí. Como política, ¿no? Entonces, creo que el discurso, o sea, el dominio del discurso puede ser una forma de violencia. Ahora, ¿qué hola? El el dominio del discurso puede ser una forma de violencia y una forma de violencia necesaria además. O sea, hay que discrepar al discurso y hay que violentarlo, al discurso hegemónico y normativo y tal. Yo pienso que hay que ejercer una violencia contra ese discurso a través del empoderamiento del discurso, que es una cosa que ciertos cuerpos, ciertos sujetos, pues, no han tenido a lo largo de la historia. Pero también creo que, o sea, estas técnicas de dominio del discurso tienen que pasar necesariamente por la creación de métodos de difusión del discurso que no se encuentren con barreras capitalistas. O sea, quiero decir, no sé si voy a explicarlo muy bien, voy a intentarlo. Este discurso tiene que poder ser socializado. O sea, para mí tiene interés estar aquí en este espacio, en el espacio institucional, si yo puedo llegar a mi espacio que no es institucional y socializar este discurso, para que se reproduzca de una forma viral. Si no, para mí no tiene sentido, o sea, que hace mi discurso, no es desestabilizador. Entonces creo que todas esas prácticas de violencia de las que nos vamos a asociar, así, diciéndolo claramente, y ya lo hacemos, tienen que pasar también por una reflexión, digamos, anticapitalista, así, para decirlo simplemente. O sea, creo que hay un espacio como este es necesario porque las instituciones tienen una serie de recursos para extender determinados discursos como el de Beto, que son muy necesarios, pero no puede quedarse solamente aquí. O sea, creo que también hay que trabajar para eliminar las barreras que el capitalismo pone a la socialización del discurso. O sea, no tiene sentido un discurso acerca de cómo desmontar, cómo violentar los privilegios de otras personas, si el propio discurso supone un privilegio. Y no sé, más o menos era un poco eso que quería decir. Iba un poco en a correlación de lo que tú comentabas y que ella observaba y que no observaba, que eran caras de extrañeza. Cuando estabas comentando pues el tema de que somos cuerpos somatos violentados y que hay mil ejemplos en nuestras simples historias, en nuestras historias colectivas, y que un poco se visibiliza en experiencias de hace bastante tiempo cuando participamos en transsexual y aquellas que no teníamos en nuestros entornos cercanos teníamos que hacer un viaje eterno hasta Madrid en esos trenes que nos regala la Administración Central. Pues teníamos que íbamos a Madrid y en transsexuales observábamos el mundo al revés. Veíamos como las mujeres trans éramos las que llevábamos el cotarro y los hombres trans eran las secretarias, la tesorera y demás. O el secretario y tesorero y demás. Entonces, ahí algo nos hizo frenar de repente, chirriar el tren poco más el descabalgo, ese tren que María José Quizán habla del vagón de la sociedad. Me preguntó un día cómo conscientemente puedes pasar de un primer vagón a un segundo. Y dice, no, yo creo que está ahí el tercero y no sé si es el cuarto, pero por ahí no está. Bueno, pues igual ahí hizo un frenazo el tren, ¿no? Entonces, ese tipo de violencia existe, igual que existe cuando de repente un sindicato progresista, llevo 21 años en sindicato, está en un departamento internacional y pasa de ser del departamento internacional que pensando en ti ya no estás en el departamento internacional porque de repente se entiende que ya no puedes participar. Ese tipo de violencias que pasan por ahí, esa violencia de cuando tienes que ir contra la Dirección General de Recursos Notariales y te dicen ficción de hembra, bueno, pues estaba ahí y eso sí está ahí. Esa ley de identidad de género que también nos ha violentado y que nos recuerda que somos enfermos mentales, bueno, pues estamos ahí. Ese tipo de violencias que a veces se nos ejercen también cuando se nos despide. Ese tipo de violencia cuando se nos piden los papeles continuamente en extranjería, ¿sí? Y nos dicen, no, tienes que esperar 3 años para después presentar un contrato de duración 1 año. Joder, ¿dónde existe esa ciencia ficción? ¿Dónde lo tengo que ir a ver? Quiero decir, hay mil historias que somos, y por lo tanto yo creo que sí que nos debemos de agenciar estrategias para un poco estar primeramente defendidas, porque yo creo que hay una situación de indefensión de la hostia y yo también reconozco en mí situaciones de violencia y de miedo, porque también he pasado situaciones de miedo a nivel individual y también colectivizadamente cuando hay redadas policiales, ¿no? O cuando la policía viene a los maderos y tal y empiezan indiscriminadamente a dar hostias. Con todo, aunque le pongas cara, te caen más, ¿no? Bien, pero con todo yo creo que yo creo que sí, que debemos de establecer estrategias, viendo que lo que planteabas en la mañana, pues quizás sea como comentabas tú, que por lo menos nos da entendimiento de lo que estamos observando, capaz que tenemos más. Yo incluso ahora en el debate, cuando se me va un poco la pinza, dije, ¿y cuándo se tira el cuarto? Es decir, estás hablando del 3, se tira el cuarto pronto. En esa explosión que yo estoy deseando de este sistema, que se caiga mañana después del 20N, si el 20N muere Fraga, pues puede ser. Si no, a partir del 20N yo voy a iniciar una querella porque ya se le acabó lo del senador y puedo llevar al tuyo. Bueno, quiero decir, me vienen mil cosas, ¿no? Pero ahora estamos hablando de tres, pero si será pronto un cuarto, hay probabilidades de un cuarto quizás, o no puede haber un cuarto. Un cuarto que incluso sea limpiado. No sé si exhaustivamente, si tendremos la habilidad pronta, pero si podremos eliminar aquellos constructos, aquellos pozos del pasado que no nos ayudan de lo para el presente. Porque yo veo en los paradigmas que algunos nos han lastrado una mierda que continúa hoy, ¿no? Es decir, en la medida que coexisten los tres. Si alguno de ellos se podrá caer algún día, ¿cómo hay que eliminarlo? Si se le puede hacer un petardo, Miguelito, no sé, algo. Bueno, yo ya se me ha hecho un poco mío la cabeza, ¿eh? Porque según iba hablando, se van ocurriendo cosas en lo del poder. Yo ahí tengo un conflicto que no sé, es el conflicto que yo creo que es uno del feminismo, ¿no? Pero me preocupa un poco que siempre, y da igual el tipo de feminismo que sea, siempre estemos con ese miedo a utilizar la palabra poder, a ejercer el poder. Quiero pensar que no es incompatible, en paralelo, que no es una de las prácticas de cuestionamiento del poder, de inventarnos una manera diferente de hacer el poder, pero a la vez, y hablando del 20N, que me da igual, no es una fecha, pero, si no estamos en los espacios de producción de realidad, donde realmente se toman las decisiones que nos afectan todos los días, difícilmente, o sea, vamos a ver si me explico. Las cosas también se cambian a largo plazo, en el espacio privado, en la micropolítica y demás, pero es que se están tomando decisiones todos los días que nos afectan, y si no estamos en esos lugares que detestamos, donde se ejerce un tipo de poder con el que no estamos de acuerdo, etcétera, etcétera, pero es ahí donde hoy, ahora mismo, se están tomando esas decisiones. Y es que además me parece muy mujer autoexcluirnos de esos espacios y ponernos siempre, y muy mujer en el sentido más banal, ponernos siempre en una postura un poco asistencial, ¿no? De vamos a hacer el curro jodido, de recorrido largo, de el que es realmente importante, ¿no? Que es casi un curro de cuidados. Estamos aquí haciendo cuidados de la humanidad. Yo también te entiendo a eso. Pero en el fondo creo que otra vez nos estamos metiendo en una trampa, ¿eh? Los atributos de la masculinidad son muchos y nos gusta jugar a subvertirlos y demás, pero el atributo fundamental de la masculinidad es el poder político de pensar en la tele. Entonces, o nos metemos ahí, incluso nos metemos en el lío de la socialdemocracia, de la pajín, nadie quiere ser la pajín, ¿no? ¿Cómo resolvemos eso? Porque es que mientras estamos en la cocina, en el jardín y en el tal, hay un despacho donde realmente se están diciendo las cosas, y en ese despacho no hay feministas. No hay feministas de las tradicionales, de las institucionales, no hay ni de esas, o sea, ya como para hablar de las cosas. Y cuando hay importantes son esas las que son acogidas de manera más, digamos, casi a través de protocolos de cuotas, de igualdad, etcétera, son acogidas en esos espacios de toma de decisión o de consenso, acaban siendo ese tipo de eso es. Entonces, bueno, yo no tengo una respuesta, pero sinceramente para mí el tema del poder es fundamental. Y yo ahora estoy un poco en un revival de feminismo tradicional, porque veo que un montón de cosas han ido quedando en el camino y que sí, que igual tenemos que volver a hablar de cosas muy chorras como ocupar los espacios de poder económico. Y claro, ese es el problema que está a todos lados, ¿no? De que el feminismo tiene que ser necesariamente para mí también un cuestionamiento del sistema de producción capitalista. Sí. Pero eso entonces, otra vez nos estamos autoexcluyendo. Cuando veo que ya me estoy repitiendo, ¿eh? No tengo respuesta, no lo sé. Pero creo que es un dilema que tenemos que afrontar con cierta valentía, ¿no? Y asumimos que no sé. Como feministas, ¿cómo podemos jugar esas cosas del poder? Pero sí que creo que tenemos que dejar de tener miedo al poder y utilizar la palabra poder y a tomar el poder. Porque si no, es que estamos infantilizándonos todo el rato. Claro, es que el problema es que decimos tomar el poder. Como si el poder existiera. La cuestión, acordaros de historia, el poder no existe fuera de las prácticas a través de las que se ejerce. Con lo cual, lo que nos toca hacer no es tanto decir, apropiémonos del poder, y estando a fondo de acuerdo contigo, pero no es tanto apropiarse del poder como si el poder estuviera en algún lugar. Esa es la noción trascendental de poder, como si el poder estuviera ya ahí, en las instituciones, por ejemplo, y habría que ir a las instituciones a tomar el poder. Otra cuestión distinta es, si el poder no existe fuera de las prácticas a través de las que se ejerce, quizá inventar prácticas alternativas de producción de poder sea precisamente algo muy eficaz. Creo que una de las cosas que yo diría de entrada es que el movimiento feminista tiene una historia relativamente breve, a pesar de que ya sé que a Isu le gusta hablar de Safo, de Hipatia, de tal, de las, no, las brujas, hombre, las brujas, maravillosa herencia nuestra, ¿no? Por supuesto. Pero lo que quiero decir es que como movimiento político tenemos una historia que es relativamente breve y por tanto, a pesar de que nos podamos echar muchos faroles, quiero decir, nuestra historia es la que es una historia de dos siglos, ¿no? Y por tanto, aunque haya, evidentemente, que podríamos hacer una generación mucho más larga, pero en esos dos siglos me da la impresión que una de las cosas que ha hecho el feminismo es inventar prácticas de subjetivación que no pasan por las técnicas tanatopolíticas, que no pasan por las políticas de la guerra. Pues esto es una importancia extraordinaria. Y eso no quiere decir que sea. Estoy bastante de acuerdo contigo, con la cuestión, además, que yo dándole golpes a esta historia del poder, porque es terrible en los movimientos feministas esta aversión a cualquier tipo de técnicas que tengan que ver con el poder, ¿no? Y insisto, por tanto, las técnicas del poder no todas son tanatopolíticas. Y sin embargo, creo que hemos inventado otro conjunto de técnicas. Por ejemplo, técnicas que además han sido, y ahí está Miguel, que es mi ejemplo absoluto cuando hablo de estas cosas. Técnicas que han sido desautorizadas en términos políticos. Por ejemplo, la fiesta. Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con el contra-show, con el pasémonoslo bien juntos. ¿Qué es eso de pasémonoslo bien? Es encontremos espacios de producción somática, de producción de subjetividad, que precisamente escapan a la captura tanto disciplinaria como tanatopolítica, ¿veis? Es decir, joder, es que eso de pasárselo bien juntos no es tan fácil, finalmente. No es tan fácil, ¿no? Entonces, inventar otras formas colectivas de producir placer y de producir cuerpo, pues eso es fundamental. El problema es que en la tradición de la izquierda, joder, esto ha sido muy desvalorizado y muy desautorizado. Es decir, son prácticas que no han sido consideradas ni como artísticas ni como políticas. Por tanto, han caído como una especie de vacío. Creo que algo de lo que está sucediendo en las prácticas contemporáneas, tanto queer como trans, como feministas, es precisamente la recuperación de esos espacios como espacios de invención de subjetividad, ¿no? Entonces, es decir, que a lo mejor hay lugares de empoderamiento, por decirlo con una palabra, de agenciamiento, de invención de técnicas de poder, que no son los que imaginamos tradicionalmente, que no son solamente el Parlamento o los despachos, y estoy también por ir a los despachos, pero quiero decir que lo importante de los despachos es el protocolo de toma de decisión que sucede dentro del despacho, es decir, el poder no está ahí, el poder son las prácticas de toma de decisión. Entonces, si somos capaces de modificar esas prácticas, habremos cambiado de razón, ¿no? Y quizá una de las ventajas de hacer este fatigoso análisis crítico que yo os propongo, ¿qué suena? El poder de asentar que nos llama. Os decía, una de las ventajas de hacer este fatigoso análisis crítico es que a lo mejor podemos identificar los momentos históricamente en los que ha habido una crisis epistémica y en los que ha habido una transformación de técnicas del poder. ¿Y qué ha sucedido en esos momentos? Nos pediría incluso otro seminario entero para analizar únicamente los procesos revolucionarios en sí mismos, ¿no? Pero me da la impresión que ahí suceden muchas cosas. Es decir, por ejemplo, ¿por qué la Revolución Francesa fue una revolución radicalmente fallida? ¿Sí? ¿Por qué todas las utopías de espacio democrático, de espacio público, de la Revolución Francesa, finalmente se acaban reduciendo a un nuevo conjunto de técnicas de producción de la vida que son fundamentalmente coloniales, heterosexuales, de exclusión del cuerpo extranjero, de producción de las naciones Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que los elementos más creativos del proceso revolucionario fueran atomizados y reducidos a prácticamente nada y tuviéramos que esperar prácticamente un siglo después para que hubiera un nuevo aliento feminista, por decirlo de alguna manera, o de proyectos de crítica anticolonial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que hacer nuestra propia, necesitamos arqueología, necesitamos hacer historia de nuestros propios movimientos revolucionarios, de por qué, cuáles han sido nuestros fracasos y en qué momentos hemos logrado inventar nuevas técnicas de creación, ¿no? Entonces ahí, yo en eso, ya, bueno, ya sabéis, me conocéis, yo soy de un optimismo que casi es próximo a la locura, en mi caso. Soy tan optimista, que yo no veo más que revoluciones por todas partes, ¿no? Y claro, el proceso de infiltración, y yo no veo más que instituciones en quiebra, yo no veo ninguna que funciona. Entonces, como solo veo instituciones fallidas, en quiebra, en fracaso y tal, me da la impresión que nuestro problema precisamente es una pasividad política extraordinaria, ¿no? Que tenemos una resistencia pasiva a las técnicas de gobierno, que es una cosa impresionante, ¿no? ¿Cómo es posible que sigamos percibiendo como naturales procesos de dominación? Pues eso yo no me lo explico, ¿no? Y no me explico cómo instituciones como la familia, el hospital, la prisión, la fábrica que hace agua ahora mismo, o sea, lo que estamos viviendo es precisamente la crisis del capitalismo industrial, que se vendrá abajo, y me da la impresión que si verdaderamente se viene abajo, no solamente es el capitalismo como sistema económico que se vendrá abajo también el capitalismo como régimen de producción de la vida, ¿no? Como sistema de producción de la vida, y fundamentalmente sabéis cuál es la máquina que funciona en ese régimen. La heterosexualidad, la familia monógama, con todo un conjunto de instituciones, digamos, que funcionan en torno a ella, ¿no? Insulares, por decirlo de alguna manera, el hospital, el colegio, la fábrica, etcétera, etcétera. Me da la impresión que se vendrán abajo. Por lo tanto, este es nuestro momento. Ahí, o sea, ahora que se vienen abajo esas instituciones, ahí es cuando nosotros podemos tener propuestas, porque llevamos años inventando otro tipo de instituciones, otro tipo de técnicas. Es ahí cuando, bueno, la fábrica se viene abajo, ahí estamos nosotros. La heterosexualidad se viene abajo, ahí estamos nosotros. Es decir, llevamos años trabajando en esto, con lo cual para nosotros lo que se nos viene encima ahora mismo debería ser un momento extraordinario, en el que muchas posibilidades estarán abiertas, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Tampoco. Bueno, era en relación a una conversación que ya ha ido avanzando, en relación a la contaminación del poder y también retomando una invitación casi una permisividad de la ambigüedad, ¿no?, de esta mañana, por la necesidad también de ir reconociendo los contextos en los cuales articular ciertos conceptos y ciertas críticas. Entonces pensaba en dos situaciones donde la reproducción, que pareciera ser un concepto más cercano a lo normativo y a la heterosexualidad, como cuando se ve atacada y cuando puede ser también una herramienta de poder. Entonces pensaba en dos situaciones muy concretas, una en Chile y una en Perú. Una en Chile que durante desde el momento de dictadura y también posterior hasta el gobierno de Michelle Bachelet, las mujeres que portadoras de VIH eran esterilizadas en los hospitales sin que supieran, sin enterarse, hasta que de alguna manera en algún momento querían a lo mejor tener hijos y se daban cuenta de que en realidad no podían. Lo mismo pasó en Perú durante el gobierno de Fujimori, y eso fue una de las razones por las que Humala adelantó a la hija de Fujimori cuando se supo que 250.000 mujeres indígenas también, al llegar al hospital por cualquier tipo de enfermedad, habían sido esterilizadas también. Entonces veía cómo de pronto, o sea, la necesidad de plantear una estrategia móvil, porque de pronto la reproductividad, tanto una invitación incluso como subversiva, de decir no, a lo mejor, de pronto en algunos aspectos se puede convertir en esta herramienta de poder, y cuando, no sé, a lo mejor la crítica indígena o el movimiento indígena a lo mejor también necesita de una herramienta como esta. Entonces, bueno, era más retomar este concepto, y sé que la reproductividad es un tema complejo y nos tendremos que afrontar, pero bueno, como por plantear alguno. Yo era contestarla a ella, pero... Mi intención era contestarla a ella, pero vamos, ya la ha contestado Beatriz, y yo creo que no tengo mucho más que decir. Además, bueno, simplemente iba a hacer una contestación ya desde la experiencia, quizás por 15 años, y realmente pues eso de ocupar el poder, ya como que el poder cuando lo intentas ocupar simplemente te expele. Tampoco hay mucha necesidad de hacer más, y bueno, y lo que ella venía diciendo, que está claro que pues si realmente quieres hacer algo interesante, te has de situar en una periferia periférica completamente, y ya está. Y yo creo que es el lugar actualmente, para mí, manera de ver y mi experiencia, más digno. Nada más. María. A ver si consigo desliar un poco todo lo que tengo en la cabeza después de todas las intervenciones. Para mí, una cosa clave que habéis dicho de ocupar espacios de poder, estoy totalmente de acuerdo, y evidentemente no solo son despachos, instituciones. Para mí, un espacio que tiene mucho poder es la calle. Y la calle, las plazas, supongo que ya empezaréis a ver por dónde puede ir mi discurso. Y hay que reapropiarse de la calle, y hay un movimiento actualmente que no se puede dejar a un lado. Evidentemente es un movimiento que tiene mucha crítica. Yo que estoy dentro, soy la primera que lo critica, pero también, como decía la compañera, para eliminar barreras del discurso, el dominio del discurso como forma de ejercer violencia, si no se sociabiliza, como tú dices, se queda en las mismas élites, en los mismos ámbitos de siempre. Y el feminismo creo que ahora tiene que estar en la calle, y tiene que estar en la calle no siempre entre las mismas personas de siempre. Entonces, una herramienta súper fuerte que actualmente, en el actual contexto político y social en el que nos encontramos, tanto a nivel del Estado español como a nivel del mundo más capitalista, por así decirlo, es esta emergencia de indignación, aunque todas estamos ya hartas de hablar de indignación, yo la primera. Entonces, creo que es una herramienta que tenemos que usar. Por ejemplo, yo que estoy en feminista indignada, hay muchas cosas del movimiento que critico, pero hay que bajar, hay que hacer más feminismo de base. Y es un movimiento que llega a mucha gente, y a mucha gente que le podemos hacer llegar ese feminismo, que le podemos hacer llegar estas reflexiones. Entonces, me parece bien otras estrategias que se han hablado, como la creación de conceptos, por ejemplo, o para confrontar las reflexiones que se nos vienen encima, pero no hay que dejar de un lado pues otras luchas, como son más feminismos de base, como es llegar a ciertos movimientos que nos gusten o no, pero que están ahí y que tienen una fuerza muy fuerte actualmente y que nos pueden dar una potencia grande. Y creo que más o menos, si no me he dejado nada, era eso lo que quería decir. Sí. Pues como el mismo 15M no hay un solo feminismo, ni hay una forma de articulación. Hablo desde Barcelona, que es donde estamos, y dentro de nuestra misma comisión también, para poder seguir avanzando y seguir trabajando, hay diferentes feminismos que confluyen dentro del mismo, pero se tejen alianzas, como bien se está hablando aquí, para poder luchar contra opresiones directas que tenemos y momentáneas. Y dentro del 15M también, dentro del 15M, confluyen un montón de discursos que si se pudiera hacer una vía política sería imposible, tanto a nivel del movimiento como a nivel, evidentemente, del movimiento de feministas indignadas, porque estamos confrontadas muchas veces. Pero hay que luchar contra estas opresiones, hay que luchar con esta violencia que se nos está ejerciendo y que el sistema neoliberal y el sistema capitalista cada vez va a ejercer más fuertemente. Entonces, se tejen alianzas desde diferentes luchas, desde diferentes feminismos. ¿Contesta tu pregunta? ¿Cómo definís ese espacio feminista de acción? Si lo definís desde políticas de igualdad, desde políticas de la diferencia, con una parada socialista, a lo mejor te pidiendo políticas de igualdad. Claro, Silvia también es compañera, también te puede. Si no hablo yo sola. Me parece importante porque me da la impresión que los meses que vienen será absolutamente fundamental precisamente encontrar puntos de articulación y espacios de lucha comunes, pero a mí me gustaría saber personalmente cuáles son los lenguajes que circulan ahí, cómo se está definiendo el espacio feminista, cuál es el más o menos veo, cuáles son más o menos los. Si queréis, algunos de los elementos de crítica y análisis en el movimiento altermundialista o anticapitalista, y siempre me ha dado la impresión, cuando había trabajado en los dos mundos que a su vez son plurales, pero siempre me ha dado la impresión que había una distancia, siendo casi una falla tanto política como conceptual, entre el movimiento de izquierda altermundialista, que es un movimiento que está afilando que no ha hecho ninguna presión política de los supuestos, ni feministas, ni sexistas, ni heteropatriarcales. Y por otra parte, a lo mejor no se me acuerdo, no sé, en todo caso, es mi experiencia en algunos casos, porque hace tiempo que, por ejemplo, hemos intentado hacer espacios de debate común, por ejemplo, cuando va a ir al edificio a Barcelona, intentamos encontrar una especie de debate entre los movimientos antimundialistas y los movimientos feministas y tal. A qué después no sale la aurora, porque los movimientos antimundialistas no tienen ningún interés por dialogar con los movimientos feministas, no gastan muchos años con los feministas. Por eso, creo que esas ideas, que esos puntos de encuentro, esas alianzas, no son naturales, ¿no? Sino que son alianzas que habrá que construir. Son espacios de debate que habrá que construir. Por tanto, van a. No, pero vamos, es que no naturales, A ver, yo pienso que para empezar es tratar de definir un movimiento que de por sí no se define es muy complicado, si no imposible. Entre otras cosas, si se define, se define de múltiples maneras y yo creo que probablemente varias personas que hemos participado de este movimiento no estaríamos de acuerdo en esta misma sala sobre cómo nos definimos. El 15M en sí no es feminista, entre el 15M hay feministas. Y estas feministas han encontrado espacios distintos desde los cuales hacer feminismo. ¿Cómo definiría, por ejemplo, las feministas indignadas, que es la comisión de la que yo formo parte, que algunas de las que estamos aquí formamos parte? Creo que es sobre todo una comisión que en gran parte lleva a cabo una política identitaria. Que respondería a este paradigma soberano. Sin embargo, también es una comisión que ha aglutinado a gente muy diversa y que está en constante revisión y crítica. Hemos estado en alianza con la lucha trans en Barcelona, seguimos en alianza con la lucha trans, tenemos activistas en estas indignadas trans, como Diego. Y pienso que también hemos tenido crítica, por ejemplo, han venido mujeres desde la diversidad funcional que han venido a hacernos bastante crítica, se nos ha criticado desde dentro y desde fuera con el tema más blanco de mujeres que ahora podemos estar en crisis en Europa. Yo pienso que si no nos definimos, porque sobre todo en los manifiestos que hemos elaborado, sobre todo nos posicionamos frente a algunas situaciones, hablamos de acciones concretas. Sí, hemos tenido que tener una política identitaria, pero aún así desde la crítica. Y también pienso, como decía María, que estamos ocupando lugares de poder, no sé si institucional, pero el mismo movimiento, para mí, a veces, a mí me hace mucha gracia o me parece muy sintomático cuando en asambleas de barrio nos dicen ya está el lobby feminista aquí jodiéndonos. El hecho de que nos llamen lobby feminista significa que, no sé si poder contra poder, pero que algún pellizco del pastel de este poder no jerárquico o sí jerárquico a veces, estamos ocupando. Y finalmente yo quería decir que, desde mi punto de vista, el 15M es un movimiento no identitario, básicamente porque no habría una identidad que se pudiera poner de acuerdo con esa identidad. Ni siquiera, hay quien ni siquiera le llama de izquierda. Yo estoy en desacuerdo, pero quiero decir que no, pues eso, que estamos en constante desacuerdo. Vale, esta vez ahora está un poco descontextualizado porque también era una, bueno, más un poco una reflexión, ¿no? Que tú dices, ¿no? Que nosotras, que es muy mujer esto, ¿no? De nos autoexcluir. Y bueno, desde el sur del mundo, desde Brasil, yo puedo decir que ser mujer es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Limpiar la mierda que hace el hombre, bueno, mi madre trabajaba de 6 horas por día y estaba en una asamblea, trabajaba 16 horas por día. Y bueno, y por la noche estaba en una asamblea para la vivienda, porque nosotros no teníamos dónde estar. Yo soy la primera persona de mi familia que salgo de Brasil y vengo hasta la Europa. Entonces, bueno, es que me parece un poco así que el nombre mujer pueda definir lo que es mujer, ¿no? Y esto no es nuevo, porque si ya entró en Estados Unidos en 1870, ya lo decía, ¿no? Entonces yo pienso que a veces nosotras tenemos que ver que hay toda una intersección, ¿no?, de clase, de género, de raza, que nos da esto, ¿no? Entonces, para yo llegar a la conclusión que una mujer es mujer porque no va a frente o se autoexcluye, es una posición de poder que yo también ejerzo sobre las otras mujeres, ¿no?, que están siendo explotadas para que yo pueda hablar esto. Bueno, un poco de la humildad de saber la historia de la resistencia feminista. ¿Y por qué yo pienso que esto es importante también? Porque nosotros no nos autoexcluimos. Es que nos excluyen todos los días. Nosotras batallamos desde que nos levantamos, que encontramos profesores que nos van a descalificar como sujetos pensantes solo por mi condición, ¿sabes? Por tener un peso, etc. Entonces, bueno, yo pienso que también hay un trabajo, quizá para este día de usos, que es pensar que más que nuestras ausencias, tenemos que pensar desde nuestras resistencias, ¿no? Porque hay gente que está haciendo esto todos los días, ¿no? Sea en la feria de Sevilla, cuando una señora vende y cuenta cómo trae el pescado, y esta señora no está representada aquí. Bueno, como también no están representados los que vienen de Marruecos, etc. Y esta gente está todo el día, mismo que no puede estar aquí hablando, está resistiendo. Entonces yo pienso que nuestra tarea como feminista, quizá este nombre que, bueno, dentro del quinceañero aquí de Sevilla tampoco es muy bien visto, ¿no?, que somos las hembritas, pero es justamente decir que desde esta parte que nosotros resistimos. Resistimos todos los días, pero hay un trabajo fuertísimo de biopolítica para quitar nuestra voz y quitar nuestro cuerpo, ¿no?, y nuestras conquistas. Era solo eso. Lo siento. A ver, yo vuelvo al tema del poder, porque a mí me encanta la palabra poder, sobre todo desde que las mujeres latinoamericanas o de aquella zona del mundo empezaron a hablar de la palabra empoderamiento. Y este verano estuvimos en Colombia en el Encuentro Internacional de Mujeres de Negro, que es itinerante en Colombia, en Bogotá y también en Buenaventura, que hay una alta tasa de feminicidio, y las mujeres allí utilizan este término y lo utilizan además vivenciándolo de verdad. O sea, a mí me parece extraordinario cómo están empoderadas estas mujeres y además se sienten. Yo lo he podido presenciar y lo he podido sentir, que están empoderadas. Así es que a mí me encanta el término. Y una cosa de las que hablaba Emilia, hablando de estrategia, es de la autoprotección que ellas mismas ejercen, autoprotección personal y también aliar redes de protección entre ellas. O sea, se habló mucho de la protección que el Estado colombiano, ya sabemos de qué hablamos, ejerce sobre la población, y ellas dicen, claro, que no quieren esa protección, es más, fuera esa protección y fuera tantas estructuras de Estado. Y hablan de protección entre las mujeres y de otras estrategias totalmente nuevas, que es muy interesante. Y luego a mí me suscita una reflexión todo lo que estoy escuchando. Yo soy feminista vieja, como ya ves, por edad y por trayectoria, ¿no? Y bueno, mi activismo y mi arte activista es en Mujeres de Negro, y pienso a veces cuando oigo discursos que, aunque la historia del feminismo es breve, como decía Beatriz, además de ser breve, creo que no tenemos memoria. Las propias mujeres no vamos ejerciendo la memoria de lo que está siendo el feminismo desde que apareció, fuera cuando fuera, ¿no?, aunque fuera en la antigüedad clásica. De vez en cuando rescatamos algo y lo ponemos en primer lugar, pero creo que no somos conscientes de todo lo que supone toda esta trayectoria. Y hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, y es que no sumamos, sino que muchas veces lo que hacemos es restar. Parece que andamos en pelea, eso es muy propio de la izquierda, de toda la vida, ¿no? Andamos en pelea, que si las feministas tradicionales o radicales, o las mayores, o las jóvenes, y a mí eso me preocupa porque en Sevilla el feminismo está mal visto, por lo menos en muchos ámbitos, incluso se da por muerto. Nosotros hemos ido mucho a pedagogía, a hacer trabajos de pedagogía social con un profesor todavía que estupendo que nos invitaba, y decían la gente joven de la clase, no, pero eso ya, no, como que ya se ha pasado, o que es lo contrario al machismo, o sea, si no aunamos esfuerzos y si no vamos haciendo una historia donde todo quepa y donde nos contemplemos y sepamos aprender, me parece que estamos perdiendo poder también, porque ¿de qué poder hablamos? Yo creo que el poder está en nosotras, en cada persona, entonces tenemos que sumar. Y con respecto al 15M, pues también estamos en el 15M, pero no en el debate feminista únicamente, sino en la Asamblea de Pueblo, donde intentamos dar una visión feminista y una óptica, otra óptica sobre los problemas que se tratan, eso, o sea, aportando otros análisis, que también hay que estar en la calle, yo creo que sí, nada más. Bueno, Beatriz, desde una posición quizás un poco nihilista y si quieres post-marxista también, o por la teoría de ex, el optimismo, este optimismo que tiene el revolucionario, ¿no? Y respecto a la crisis de la institución, ¿no? En un debate que se ha producido en el marco de España en Blanc, con Marina Garcés, con Santi Ingracia, con Santi López Petit, sobre la estética de la distorsión o el impacto de lo político, en cómo lo político ha quedado, digamos, aparcado, se planteaba precisamente cómo pensar esa nueva institucionalidad, cómo instituir nuevas instituciones cuando precisamente aquellas que teníamos, aquellas que eran referenciales, las instituciones totales, de alguna manera, el Estado y sus instituciones totales, donde se escriben, digamos, los relatos hegemónicos, el colegio, la cárcel, la universidad, la escuela, el hospital, etcétera, etcétera, eran precisamente lugares donde se escribían esos relatos, pero sabíamos dónde estaban esos lugares. Y, por lo tanto, frente a esa normativización, teníamos la posibilidad de construir discursos antagónicos, de discutirlos. Sabíamos dónde estaba, digamos, un poco el lugar de la referencia, ¿no? Y además, de alguna manera, en cierto modo, nosotros somos hijos de las instituciones en la medida que algunos, más que otros, por supuesto, hemos tenido un acceso a la sanidad, a la educación, por supuesto, más que otros, como siempre, esto es una cuestión que nunca se puede deslindar de la mirada colonial de esa reflexión, ¿no? Si teníamos, digamos, esas instituciones contra esas realidades contra las que construir, ¿no? Es decir, destruir para volver a construir. Precisamente cuando desaparece la fábrica, no desaparece la fábrica porque dejamos de ser obreros. Al contrario, desaparece la fábrica como un lugar donde se podían identificar prácticas comunitarias, sindicales o revolucionarias o de transformación o de derechos humanos, las 8 horas de trabajo, etc. Ahora desaparece la fábrica para que nosotros nos instauremos como nuestros propios empresarios. Es decir, ¿qué ha aparecido en lugar de instituciones totales? Ha aparecido el mercado. Es decir, el mercado se ha quedado absolutamente, pues, el discurso neoliberal. El mercado se ha quedado con las instituciones. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Que esas instituciones contra las que íbamos ya no existen, pero no porque nos pareciesen malas, sino porque las quieren disolver para que nosotros tengamos solo el que nosotros seamos nuestra propia fábrica, nuestra propia sanidad, como dijo el otro día el consejero de Convergencia y Unión, que la sanidad es una cuestión estrictamente privada y que no pertenece a lo público, nuestra propia educación y nuestro propio ejército y nuestra propia salud. Es decir, nos condenan a la ley de la selva en el que solamente puede salvarse el que es más fuerte, a un darwinismo social que obliga a eliminar al otro, a no construir comunidad, a no construir sociedad, a no construir ciudad, a no construir área común y a ser solamente un individuo que tiene lo único la función de la función del mercado. Por tanto, la única referencia que te queda es ser el más rico, es decir, el más poderoso. Y para construir ese poder, eliminas todo lo que tiene que ver con todo lo demás. Es decir, vale, muy bien, muy mal la universidad, muy mal la educación, muy mal el hospital, muy mal. Pero claro, si resulta que desaparecen esas estructuras que han sido aquellos referentes sobre los que yo puedo construir otros nuevos relatos, y solo queda el relato del mercado, por lo tanto, la experiencia individual, no exclusivamente, no hay sociedad. Es una cuestión limitada, desaparece todo. Y esa es la estrategia liberal. Es decir, a lo que vamos después del 20N no es a que gane sobre el PP, sino que esto, el 20N no es más que el último capítulo de un capítulo que ya se instauró, que le instauró Thatcher, Reagan, Bush y compañía, que ya llevan décadas de asentamiento, de dominio, que quieren decir única y exclusivamente, no, usted, sálvese, porque usted puede solo. No hay sociedad, no hay comunidad, no hay espacio común, Entonces, claro, falta de referencias es lo que se llama la estética de la distorsión, lo que vamos a decir la distorsión, y que de alguna manera, Lotterdijk, por ejemplo, en la espuma, dice, son estructuras, es un poco la discusión que hemos tenido también con Amador, a propósito del 15N, con Amador Fernández Zapatero y con alguna otra gente, sobre qué significado tiene el 15N a la hora de construir nuevos lenguajes políticos y cómo, en fin, la famosa pregunta de Zizek sobre la cuestión es la organización, la cuestión leninista de la organización. ¿No? Es decir, volvemos a la cuestión leninista de la organización. Si no hay organización, no hay posible transformación. Entonces, claro, el debate sobre el 15M es que el 15M es justo la espuma del Sloterdijk. Es algo que nadie, o sea, es tan fuerte, o lo que Santi López llama la potencia gelificada. Es decir, nadie la puede poseer, nadie puede poseerla, pero tampoco tiene, digamos, una estructura fuerte, una estructura que puede, como dice María, ocupar el poder, sino estar en el poder, ¿no? Entonces, ahí yo me muevo en una zozobra, no tengo respuestas, ¿no? Porque yo vengo de una tradición marxista, clarísima, es marxista, o es comunista, pero estoy a punto de volver al comunismo cualquier día de estos. Porque además ahora todo el mundo está por el procomún, cuando realmente el procomún es principalmente ser comunista, ¿no? Es lo que yo nadie quiere serlo, comunista por el procomún, pero nadie es comunista. Aquellas instituciones ahora de repente no es que han desaparecido porque nosotros las hemos destruido, sino que la que las ha destruido es el mercado. Y además el mercado nos está obligando a hacer nosotros nuestra propia institución que hemos destruido, es decir, nuestra propia escuela, a tener nuestro propio guarda de seguridad, a pagar nuestra educación a nuestros niños y nuestra universidad, a pagar nosotros nuestra sanidad, a tener que invertir en seguros y en bonos, es decir, a hacer nosotros aquello que hemos destruido. Entonces, claro, yo me quedo desarmado, o sea, en el sentido más literal de la palabra, o sea, literal y práctico. Ante tu optimismo, qué suerte tienes, ¿ves? Eso que tú describes no es otra cosa, sino efectivamente la mutación del propio régimen, de eso que yo llamo en términos de políticas sexuales y somáticas, farmacopornográfico, efectivamente, esa disolución de las instituciones totales en el mercado neoliberal. Ahora, me da la impresión de lo que yo hablaba, y por eso mi cierto entusiasmo, y sigo teniéndolo, a pesar de todo, y quizá ahí a lo mejor mi distancia relativa, con mi distancia al mismo tiempo, creo que es que he participado porque no he estado por aquí, con lo cual es posible que si me pusiera a hacer política con el movimiento del 15M, mi relación cambiaría, ¿no? Pero me da la impresión que en la tradición feminista, gay, lesbiana, trans, etc., hemos inventado un conjunto de técnicas de subjetivación, que son, en parte respondían, en parte eran críticas, pero también, es decir, no estaban totalmente disueltas ni totalmente capturadas por las instituciones totales. Y ahí viene mi índice de optimismo revolucionario. Es que nosotros tenemos ciertas propuestas, me da la impresión. Y quizá que a veces lo que me da miedo el movimiento del 15M, precisamente en esa felicitación y es la ausencia de toda propuesta. Es decir, no, cuidado, hay propuestas y yo ahí estoy contigo por redefinir el comunismo, si es posible redefinir el comunismo desde parámetros y desde ejes que sean los de la crítica de las secciones políticas de la raza, no solo de la clase, porque la clase ya es insuficiente, sino también de la diferencia racial, de la diferencia somática, de la diferencia sexual y de género, ahí estamos. Es decir, yo evidentemente me doy cuenta de la situación absolutamente voraz y, si quieres, hasta la aparición de formas de violencia nuevas en este régimen neoliberal, farmacopornográfico, etcétera. Pero no diría que estamos totalmente desprovistos de técnicas, puesto que nuestra tarea desde hace al menos 200 años ha sido precisamente la invención de técnicas de subjetivación alternativas a las instituciones totales. Con lo cual, ahí tenemos esta experiencia. Es decir, y por eso digo que precisamente ahora que están viniendo abajo y frente al mercado neoliberal, que pese a todo, sus técnicas de subjetivación son muy débiles. Me da la impresión que son muy débiles. Es decir, producen las técnicas de subjetivación del mercado neoliberal producen, como decía, de los individuos, no individuos, sino individuos, ¿no? Por tanto, es decir, yo no estoy todavía seguro, y pensad que en realidad este nuevo régimen que vendría después de las instituciones totales y después del régimen disciplinario es relativamente nuevo. Podríamos decir que ha comenzado después de la Segunda Guerra Mundial, incluso en la era Thatcher, etcétera, etcétera, es decir, de manera intensiva a partir de los años 70, ¿no? Con lo cual, no sé si ese régimen ha elaborado todavía suficientes técnicas de subjetivación en el sentido estricto de subjeción y de producción de sujeto, ¿no? Entonces, yo sigo teniendo un cierto entusiasmo porque me da la impresión que sí hemos elaborado nosotros técnicas y que son tanto alternativas a las de las instituciones disciplinarias tradicionales como a esa nueva propuesta de mercado neoliberal que de momento, es decir, a lo mejor es porque, no sé, porque ya tengo 40 años, pero y a lo mejor habrá que ver cómo el mercado neoliberal produce subjetividad quizá con cuerpos, es decir, que hayan integrado el régimen de la vida, si queréis, de manera mucho más temprana, ¿no? Es decir, hace poco tiempo, ¿no? Pero me da la impresión que ahí nosotros ponemos propuestas en términos de subjetivación que conectan con la tradición, por ejemplo, del comunismo, pero no únicamente con esa tradición, sino también con otros, ¿no? Y no, eso para nosotros es ya no solamente en el Estado español, sino en Francia, en Italia y tal. Es cero alternativa política. Es decir, si fijaos lo que va a pasar en Europa dentro de poco, si efectivamente la derecha más absolutamente virulenta toma el poder. O sea.